Hay que anotar que manifestaciones como las que acabamos de ver ahora mismo en San Jaume de Libres e iguales han tenido lugar en más de 50 ciudades. Origen del conflicto, Cataluña, España. El tema viene ya a partir de 1714, que es cuando Cataluña pierde todos sus fueros a manos de Felipe V y del gobierno de Castilla. Jordi Font, ex delegado del gobierno de Cataluña en la Argentina. A partir de ahí empieza lo que podríamos llamar una opresión, entre comillas, obviamente. Pero bueno, Cataluña pierde todos sus fueros, todas sus leyes, que eran además en su momento leyes innovadoras dentro de lo que era los países de Europa en aquel momento, ¿no? Y bueno, a partir de ahí obviamente se anexa a Cataluña a la Corona de Aragón y posteriormente al gobierno de Castilla, y a partir de ahí empieza nuestro periplo, es decir, Cataluña sigue manteniendo su cultura, sus tradiciones y su idioma. A partir de los años, bueno, se normaliza el idioma, se regulariza, las tradiciones se siguen manteniendo generación tras generación, y bueno, así transcurre un poquito todo bueno, una serie de años, y prácticamente pues llegamos a casi a, bueno, a la época actual. Es decir, Cataluña siempre reivindicó a través de la historia de España su identidad propia y su anhelo de ser reconocido como nación dentro de lo que era el gobierno de España. La bandera catalana fue creada 600 años antes de que se fundara el Reino de España. Diego Arcos, presidente del Casal Argentino en Barcelona. De hecho, la bandera española es una simplificación de la bandera catalana. La bandera catalana son cuatro rayas rojas sobre un campo amarillo. España es el Reino de Galicia, los Países Vascos, Cataluña y Castilla, ¿no es cierto? Y Andalucía, obviamente. Pero el marcado acento distinto lo tienen los vascos, los gallegos y los catalanes. Los gallegos siempre han sido un pueblo muy sumiso, muy trabajador y tal, y han asumido su colonización, entre comillas, sí. Y son, digamos, además han tenido siempre mucha gente gallega en los gobiernos centrales y sobre todo en los gobiernos del Partido Popular. El País Vasco obviamente ha tenido la rémora de ETA, que les ha hecho mucho daño, porque no es la forma de reivindicación la lucha armada, eso lo tenemos clarísimo, ¿no es cierto? Por tanto, eso es condenable y pienso, a mi modo de ver, que han perdido mucho tiempo si es que en algún momento han pretendido ser independientes, porque ha generado una dicotomía dentro del mismo País Vasco. Cataluña, con la cultura, el mantenimiento y tal, ha avanzado muchísimo más, ¿no?, en ese aspecto. Todo ese tema, y en estos últimos tiempos, se notó no diría un ataque, pero sí una diferenciación respecto a Cataluña y a su gobierno. Se han metido con la cultura, se han metido con la enseñanza en catalán, a través de una ley colonizadora. Es decir, han explicado al resto de España un cuento de que nosotros somos el cuco y nos comemos la gente cruda. Bueno, pues ya lo ven, muchísimas más demandas que puede encarar el gobierno de Artur Mas, pero esta consulta... Guerra Civil Española. No, fue tremendo, tremendo. Eso fue una cosa horrorosa. Una guerra que provocó 1 millón de muertos. O sea, estamos hablando de una masacre, ¿no? Jordi Font. Y no dejó de ser un golpe de Estado, obviamente. Ex delegado del gobierno de Cataluña en la Argentina. Entonces, bueno, y la dictadura posterior y la época de posguerra fue muy complicada. Yo nací en el año 42, por tanto la guerra no la viví, la vivió mi familia bastante complicadamente, obviamente del lado republicano. La posguerra, el racionamiento, los cortes de luz, todo ese tipo de cosas las viví cuando yo ya tenía 7-8 años. Sí. Vale decir que estábamos ya casi en el año 50 y todavía estábamos viviendo las secuelas de esa guerra, ¿no? Sí, sí. Obviamente a España le habían hecho el boicot internacionalmente, y hasta que en el año 50 y pico la ayuda norteamericana llegó a España a base de intercambio de bases aéreas y navales, sí, en España, y un poquito la ayuda del Plan Marshall y tal, España empezó a desplegar. Pero de alguna manera se notó durante muchos años. Después de la guerra civil, pues inclusive la ley de prohibición del idioma, la ley de prohibir manifestaciones folclóricas y demás identitarias, en fin, toda una serie de cosas que obviamente al salir de una guerra fratricida tremenda y tal, pues la gente y las familias habían quedado todas muy, muy marcadas, evidentemente, quien más quien menos había perdido gente en la guerra, por tanto, los temas, digamos, de lucha por la identidad habían quedado un poco aparcados. Las urnas esperan, aunque no sea en colegios oficiales. La relación con el gobierno español. Cataluña ha sido, los catalanes, sobre todo como gente mediterránea, y cuando hablo de los catalanes hablo del que vive y trabaja en Cataluña, ¿no? No es mérito nada más que de los catalanes, porque hay gente del resto de España que vive, trabaja y tiene además un sentimiento de pertenencia a pesar de eso, ¿no? Pero el catalán de por sí es emprendedor, es decir, es gente que siempre es de progresar y tal. La pequeña y mediana empresa en Cataluña es muy, muy potente, y con los años esa pequeña y mediana empresa se ha ido expandiendo al extremo de que muchas ahora son empresas internacionales y que trabajan y exportan muchísimo al resto del mundo. Y han nacido como pequeños talleres familiares que han ido creciendo y demás. Entonces ya el tejido industrial ha sido siempre importante, quizá también un poquito ayudado por la posición geográfica que tiene Cataluña, ¿no? Uh-huh. Al norte y al noreste de España, o sea, abierta al mar y de alguna manera muy, muy cerca del resto de Europa. La respuesta de Madrid es solamente una, no. La única cosa que quieren decir y que pueden decir es no. Diego Arcos. Realmente están en una situación muy difícil, no pueden decir otra cosa. Presidente del Casal Argentino en Barcelona. Porque Cataluña representa el 25% de la economía española. Claro. Pero representa también el 52% de las exportaciones. Es decir, la mitad de todas las exportaciones españolas son producidas en Cataluña. Si no tiene a Cataluña dentro, no puede pagar su deuda. Cuando dicen que no, no solamente porque políticamente no tienen un concepto que les permita entender lo que es la democracia, porque en definitiva lo que estamos pidiendo es muy sencillo, sí, votar. Sí, claro. Se trata de una cuestión democrática, sí, votar. Señor. Ellos dicen, no, porque hay una mayoría de personas que no están a favor. Y bueno, contémosla. Claro. ¿Cómo se cuenta la gente? Pues votando. Exacto. Votando, ¿no? Exacto. Entonces, la respuesta de España ha sido patética, ¿no? Uh-huh. Solamente saben decir que no y ampararse en una constitución española que en el año 78 se hizo bajo presión de los militares, uh-huh, y que en el verano pasado, en el verano del norte, fue reformada en un fin de semana, en el medio de las vacaciones de agosto, para garantizar que antes que pagar cualquier deuda interna, España tiene que pagar la deuda externa. Es decir, los bancos lograron modificar la Constitución española. Sí. Ese es el escudo que utilizan para impedir algo tan sencillo como votar. Pero como las desgracias no vienen solas, ahora en Canarias quieren hacer una explotación de petróleo. Y la comunidad canaria, que está gobernada por un partido de derechas, ha dicho, también queremos hacer un referéndum para impedir la explotación de hidrocarburos. Uh-huh. Y están redactando una ley de consultas exactamente igual que la catalana. ¿Por qué pasa esto? Porque España está acabada. La España que conocemos, la España monárquica, la España en la cual gobiernan una jauría depredadora de ladrones corruptos y chorros, que acá, uh-huh, se dicen chorizos, ¿no? Sí. Esa España está acabada. Cataluña pidió algunos reconocimientos sobre algunas cosas. Es decir, por ejemplo, las estructuras, digamos, ferrocarriles, instalaciones, aeropuertos, ese tipo de cosas, Jordi Font, autopistas sobre todo, se estaban haciendo obras que realmente no eran de tanta importancia como otras obras prioritarias que podían ser más útiles para Cataluña. Por ejemplo, se hicieron aeropuertos como el de Alicante, que no tiene aviones y lo han tenido que cerrar. La red de autopistas en el gobierno central, o sea, está centralizada en el resto de España, en Cataluña, son pocas y además es de pago, que en otros lugares no son de pago. España amenazó a Cataluña con que las empresas se marcharían de aquí con la independencia. Al día siguiente, el gobierno chino depositó 500 millones de euros para eventuales inversiones. Es decir, el retruco fue, España dice que se marchan las empresas. El gobierno chino deposita por si hay que hacer alguna inversión. Para decirle a España, si alguna empresa se va, ya la reemplazamos nosotros. Uh-huh. Es una situación muy compleja para España. Para nosotros no, muy clara, porque desde la alta burguesía, las grandes empresas que ven que no se puede seguir funcionando como quiere España, tratarlo de las empresas como la Volkswagen, sí, o la Ford, ¿no? Porque para enviar un coche de Barcelona a París o a Bruselas, o lo envías por barco dando toda la vuelta, o tenés que cambiar de tres ferrocarriles distintos porque la red de ferrocarriles española no está integrada en Europa. España es un pésimo negocio. No es negocio, ni que hablar de coimas, corruptelas diversas, ¿no? Entonces, te puedes encontrar en esta manifestación, como lo vi yo, un empresario que tiene una empresa con 1.500 trabajadores y el delegado de su empresa en la misma manifestación. Porque el trabajador sabe que nunca va a poder sacarle a su patrón un mejor sueldo y el patrón sabe que no podrá hacer crecer su empresa si sigue pagando los costos que significa estar dentro del Reino de España. Una lucha policlasista. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada. Cataluña, más de 2 millones de votos después de 3 siglos. Por ejemplo, el tren de alta velocidad de Madrid a Cataluña y por ende la extensión a la frontera para comunicarlo con Europa, tardaron 10 años en hacerlo, lo cual en una época actual dice muy poco. Y eso teniendo en cuenta que Cataluña aporta casi el 19% del Producto Bruto Interno de España, está recibiendo nada más que el 9% aproximadamente. El lema España nos roba, que se escuchó mucho, tampoco es tan así, es decir, no es nos roba, pero de alguna manera nos tiene un poquito relegado. Votar es democracia. España es un país democrático y Cataluña es un país muy democrático también. Inmigrantes. A lo que le tienen miedo es a la democracia. A que yo, que soy un argentino que hace 25 años que vivo acá, o un inmigrante, ¿no? Sí. Podamos opinar sobre cómo será la política de inmigración de Cataluña. Cataluña es un pueblo plural, un pueblo bilingüe, un pueblo que somos totalmente abiertos a cualquier tipo de cosa. La prueba es que recibimos durante muchos años gran cantidad de migración del resto de España y la gente vive normalmente como un país plural y tranquilamente. Hemos recibido hasta insultos al extremo de que nos llaman polacos o catalufos. Es decir, la misma acepción que podrían decir con los sudamericanos sudacas. O sea, hemos notado una segregación. Tanto Cataluña como Argentina son dos naciones. Nosotros somos una nación sin Estado, o son dos sitios, como lo quieras llamar. Tony Bou. Sí. En los cuales Esquerra Republicana de Cataluña. El inmigrante es muy bien recibido. Exactamente. Argentina es un país de acogida, Cataluña es un país de acogida. Se calcula que, por ejemplo, el 16-17% de la población actual catalana es inmigrada, pero no inmigrada de propio España, de fuera de España, ¿eh? Desde magrebís, argentinos, uruguayos, chilenos, rusos. Lamento las primeras reacciones que se están produciendo en Madrid. Creo que obedecen a una enorme miopía política. Los últimos capítulos del conflicto. Una recentralización económica del Estado español que empezó a recortar competencias a Cataluña. Luego un control económico más fuerte que llega casi a un ahogo importante y que imposibilita la actuación de la Generalitat en temas básicos como sanidad, como educación, como asistencia social, etcétera, etcétera, y luego un cuestionamiento político por parte del Estado español de lo que es la democracia en sí, porque la gente empezó a pedir votar, pero votar quiere decir opinar sobre qué es lo que quiere ser, si ser un Estado, es decir, más federalista, si quiere ser un Estado ya con Estado propio, es decir, una nación con Estado propio, y esto es la actual situación en la que estamos ahora, ¿no? Es decir, del 2011 empezó una gran manifestación del 11 de septiembre, en el 12 lo mismo, Y los dos puntos principales fueron el año pasado y este. El año pasado tú sabes que de norte a sur se hizo una cadena humana. Sí. Se calculó que 1,500,000 de personas salieron a la gente, aquí iba a la calle. Uh-huh. Yo te diría que 1,500,284 personas. Y es que esas 284 personas lo hicieron unas semanas antes, ahí en Buenos Aires. Porque también se hizo la vía humana ahí en Buenos Aires. Sí, sí, sí, claro. En la Plaza del Congreso. Eso. Aquello que decimos de los hijos de catalanes. Claro. Entonces ahí lo que querían era, pues eso, poder opinar qué es lo que se quiere ser. Este año hubo una manifestación multitudinaria con una B corta, que creo que salió en todos los diarios. Uh-huh. Yo lo que considero que es espectacular que 1,800,000 personas salgan a la calle, uh-huh, se manifiesten y no haya ningún altercado de ningún tipo. Es decir, no hubo nada reseñable. Imagínate lo que son 1,800,000 personas, claro, para la provincia de Buenos Aires 1,800,000 personas no es mucho. Para Cataluña es el 25% de la población de Cataluña estaba en la calle. Uh-huh. Cataluña tiene 7 millones de habitantes. Sí. 1,800,000 son justamente el 25%. Lo único que pretendimos, y ahí empieza el conflicto, sí, actual a partir de ahora, Jordi Font. Lo único que pidió el presidente Mas en su primera visita, digamos, al presidente Rajoy, fue pedir un trato más igualitario, es decir, un consenso económico un poco más amplio del que teníamos. Y llegó a Madrid y se encontró que le pegaron un portazo en la cara y que la cosa era ni a conversar. No era un tema económico, es evidente que no lo era. Pero se encontró con este portazo, volvió a Cataluña y dijo, señores, nos ha ido mal, entonces renunció, convocó elecciones, volvió a ganar, pero no con mayoría. La primera minoría, que fue Esquerra Republicana de Cataluña, le hizo costado para formar gobierno y surgió la idea de pedir al pueblo de Cataluña, en un referéndum consensuado con el gobierno de España, para saber qué es lo que quería el pueblo de Cataluña. Si quería ser independiente y reconocido como una nación, o sea, a ver, primero, si quería que Cataluña fuera reconocida como una nación, y en ese caso, si quería que se convirtiera en una nación independiente. Ese era, digamos, el planteo. Pero no era más que un referéndum no vinculante, es decir, simplemente saber qué es lo que quería el pueblo de Cataluña para obrar en consecuencia. Obviamente todo eso provocó entre la gente un malestar, porque fue muy evidente el trato que recibimos. De todas maneras, se trató de convocar y consensuar el referéndum. No recibimos más que puertas cerradas y portazos y un estoicismo y una falta de diálogo total. Se convocó igual el referéndum, el gobierno central lo recurrió al Tribunal Constitucional, automáticamente quedó suspendido, pero el pueblo de Cataluña pedía un referéndum igual. Entonces se ideó una fórmula de ser una compulsa de alguna manera, porque no es un referéndum y menos vinculante, pero para ver realmente seguir en ese tema, para saber qué quería el pueblo. Y el problema es que quizás si hemos llegado hasta este punto es porque a ver, el gobierno español también tiene su responsabilidad. Enric Balaguer, vicepresidente del Casal de Cataluña en Córdoba. Acá el gran problema, ya se está diciendo desde hace mucho tiempo. Yo no solo como apasionado, que uno puede ser de todo esto, no, como ciudadano que vive en un territorio, uh-huh, lo ve clarísimamente. Ve clarísimamente que si hay una hay un territorio en España que reclama sus una serie de cosas, está es un territorio Cataluña que ha sido ofendido durante mucho tiempo, o sea, no hemos sido respetados durante mucho tiempo, y esto viene de lejos, pero últimamente pues en democracia ha sido así. Uh-huh. Entonces uno lo ve de lejos que no es un problema judicial, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es judicializar la política. Sí. Ese es el gran problema. Es más, advierto en el que en el Estado español actualmente, en los últimos días, se ha visto clarísimamente que él no solo eso, que se ha judicializado la política, sino que no existe prácticamente la división de poderes. Claro. Es decir, están utilizando el Tribunal Constitucional desde hace años como una tercera cámara. Es decir, uh-huh. La segunda cámara es el Senado, que prácticamente es de cartón, no, ya no sirve para nada. Pero bueno, esto es otro cantar. Pero el Tribunal Constitucional está siendo politizado. Bien. Eso es un grave error. Pero un grave error para todos, no solo para los catalanes. Para el sistema en sí. Entonces, lo que nosotros, de algún modo, nosotros no, en mi opinión, lo que yo estoy diciendo es resuelvan el problema político, como ciudadano lo veo, y no empiecen a hacer querellas. Ese es un grave error. Y eso es una miopía política. O sea, yo lo veo. No lo van a, con este camino no lo van a resolver, porque lo que no van a poder impedir son unas elecciones autonómicas, regionales, ¿no? Como si fueran unas elecciones de provincia, sí. Acá en Argentina, porque estas elecciones, la potestad de convocatoria la tiene el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Claro. Y a ver, si llegaran al punto de suspender unas elecciones, pues sería un caos. Imagínense, nosotros, yo vivo acá en Argentina, ¿no? Pero hay que pensar que España está dentro del marco europeo. Europa tenía graves problemas y es una suma de estados muy lenta, a diferencia de lo que es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Europa es muy lenta y es muy criticable, y además a mí esta Europa tampoco me gusta, ¿eh? Claro. La que se está construyendo, pero estamos dentro de un marco europeo, o sea, no tiene unos mínimos democráticos. La imagen que se dio el 9 de noviembre fue absolutamente tranquila. Ustedes mismos, los medios de comunicación del extranjero, están preguntando 100.000 veces más de lo que preguntan los medios españoles. Sí. Los medios españoles no vienen a preguntar a Cataluña, no vienen a Barcelona en general. Si vienen, no hacen entrevistas de las que dicen, bueno, ¿qué les pasa a usted? ¿Por qué han llegado a este punto? Sí. Usted sí, y eso es lo dramático. Uh-huh.